Primero y principal, quiero agradecerte, Maruca, a Malena, a Leandro, por invitarme a participar y a expresar algunas palabras y por pensar en mí, como me dijo Maruca, para tomar la voz de las mujeres y visibilizar también el rol de la mujer en la dictadura militar. Lo primero que hice cuando recibí el llamado fue empezar a leer relatos en primera persona, escuchar las voces de esas mujeres que atravesaron el dolor en sus propios cuerpos. Claramente no traje ningún relato para leer acá porque son relatos muy crudos, muy dolorosos, difíciles de pasar por el cuerpo. Pero también pensaba que así como el terrorismo de Estado ocupó los cuerpos de toda la sociedad, el cuerpo de las mujeres fue territorio de disciplinamiento. Las mujeres fueron disciplinadas, sus cuerpos fueron disciplinados a través de la tortura, de las violaciones, de las vejaciones. Y también leí relatos de mujeres embarazadas que atravesaron los secuestros con panzas, con sueños, y atravesaron partos. La verdad es que lo primero que me pasó fue tamizarlo con mi historia personal e imaginarme con mis panzas, mirando o no mirando la mirada de esos hijos que estaban naciendo y sentir el dolor desgarrador de que le saquen los hijos recién nacidos de los cuerpos. Cuando empecé a atravesar todo esto por mi historia personal e imaginarme en esas situaciones, me llega una poesía de Juan Risi, porque las cosas no son casuales, porque estamos entrelazados por los pensamientos, sobre todo en estas fechas donde reflexionamos y nos ponemos a pensar sobre lo sucedido. Y elegí leerla, porque es una poesía que escribió María del Carmen Gualdero de García, que fue fusilada y cremada con un hijo de 9 meses de gestación en su panza, y los dos fallecieron en el camping de Esmata, de nuestra localidad. Entonces elegí esta poesía para leer con ustedes. Porque no duerma mi hijo en una cama de hielo, recogeré el aire de donde queda, cosecharé el amor de donde pueda. Porque no pise mi hijo hormigueros de cemento, ni muevan los acondicionadores de aire sus cabellos. Buscaré un mundo antiguo, el mundo vivo, y rescataré sus insectos. Porque no turbe su sueño el altavoz del ultramercado, ni las luces hostiles de los pseudohombres, destilaré mi corazón gota a gota, luz a luz, para iluminar su pieza. Porque no enturbien el agua que beba, porque no ensucien ni al mar ni la hoguera, reuniré el sudor de las luciérnagas, el llanto rebelde de su padre, y beberá de las cuencas de miel de las abejas, de las vacas no contaminadas, de las napas profundas de la tierra. Porque no llore su sueño sobre fórmicas o acrílicos, tallaré los bosques y encontraré las piedras. Porque no alimente su mente teoremas de vida muerta, ni atesore en sus ojos la visión de la planilla. Noche a noche, día a día te mostraré, si es que quedan, te mostraré las estrellas, el movimiento circular de los planetas, los hombres en guerrillas, si es que quedan. Si es que quedan, hijo mío, para ese día tú y yo quedamos, prometo, que te llevaré a ver el zigzag de las culebras, el parido de una oveja, si es que nos dejan. Si es que nos dejan, hijo mío, los supercomputadores Wall Street, la justicia ciega. Andaremos los caminos, yo con ojos asombrados, tú con ojos limpios, nuevos. Sudaremos los caminos palmo a palmo, tierra a tierra. Si es que para ese día tú y yo quedamos, si es que nos dejan, si es que nos dejan, hijo mío. Bueno, y ante tanto dolor, ante tanto odio y tanta maldad, las mujeres nos organizamos. Las mujeres nos organizamos hoy en día donde la crisis ataca a nuestras familias, nuestros barrios, nuestras sociedades. Las mujeres en los barrios se organizan, organizan ollas populares, trueques, salen a la calle, no se encierran. Las mujeres salimos a la calle a decir ni una menos cuando cada día matan a una mujer por violencia de género, donde vivimos en un país donde el femicidio es cotidiano. Las mujeres nos organizamos y en contra de todo pronóstico del patriarcado donde busca que las mujeres nos enemistemos, compitamos, nos codeamos, las mujeres nos organizamos. Y tenemos la mejor experiencia de organización de mujeres, que son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que nos enseñaron que más allá de las diferencias políticas, de las disputas, de las religiones, había un sentido que las aunaba, que era buscar a sus hijos y a sus nietos. Y en ese sentido generaron un ejemplo de lucha. Y por último, no me quiero extender, quiero cerrar con una frase de Estela, que dice: cuando nosotras empezamos a dar la vuelta en la plaza, dijeron los asesinos: déjenlas caminar, son mujeres. Son mujeres, se van a cansar. Dentro de unos días están en sus casas llorando. Déjenlas. Se equivocaron.